Basta de impunidad policial. Basta de represión y persecución policial a los jóvenes de los barrios. Basta de apremios ilegales que suceden cotidianamente en las comisarías de Bariloche, especialmente en la 42. Ni un pibe, ni una piba menos. Desde la memoria, desde la verdad y con la necesidad imperiosa de justicia, desde un pasado hecho presente, gritamos: Diego, Nino y Sergio, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un momento más les vamos a pedir. Queremos recordar a nuestra compañera Susana Pacheco, que nos dejó hace unos años. Susana Pacheco, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Queremos recordar su trabajo incansable para llegar a lograr un juicio cuando la justicia lo único que hacía era encajonar la causa. Sin ella, sin su trabajo, no estaríamos hoy aquí. No tenemos justicia, Pacheco, todavía, pero lo vamos a lograr. Y vos estás en esta lucha.